Amables oyentes, bienvenidos a este programa Diálogo Bíblico. Iniciamos un nuevo día, un nuevo desafío hoy para estudiar. Habíamos visto ayer lo que era en relación, Aarón, al control de las enfermedades. Puntualmente se decía que tenía que echarse a la persona y sonaba un poco duro. Estoy leyendo el Levíticos 13:49, donde hay alguna especificación clara sobre esto. Dice, y si la mancha es vergonzosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier objeto de cuero, es mancha de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. O sea, había una explicación clara de que no cualquiera iba a identificar esto. Los sacerdotes estaban en condiciones de identificar y ellos separaban a esta persona con solamente con el propósito de no seguir contagiando y a la vez de la santidad del pueblo, de la separación del pueblo, y también para que esta persona se pudiera recuperar. Esa era la idea, tenerlo aislado. Claro. Y por otro lado, algo que quería complementar de lo que ayer conversábamos. Aquí tenemos una clara ilustración de, bueno, la enfermedad es un símbolo del pecado y Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado, y ningún pecador entrará al reino de los cielos. O, claro, porque los que estemos en el reino de los cielos seremos personas convertidas y que el Señor habrá hecho la renovación en nuestra vida, pero para que el Señor realice esa renovación, nosotros debemos tomar una determinación. Y al igual como acá, debían tomar una determinación. Aquí fíjate que no solamente era la determinación del sacerdote, sin embargo, el problema había que detectarlo, y si alguien tenía ese problema tenía que presentarse y sabía que debía ser expulsado. Claro. Nosotros al igual sabemos que hay una cantidad de cosas que tenemos que expulsar de nuestra vida. Pensamientos, ideas, pecados, algunos pecados que están habituados y que conocemos muy bien, que tenemos que definitivamente sacarlos porque estamos causando un doble daño. Estamos causando un daño a nuestra vida espiritual y también, como tú has puesto bastante énfasis, estamos causando daño al campamento. Al campamento. Al campamento, que en este caso sería la iglesia. Claro. Ahora, el aspecto puntual de hoy está relacionado con este control social. Estos detalles que Dios designó para que la problemática del caminar, el roce ese que tú tienes a veces, que lo tienes en la iglesia, ajá, porque hay diferentes caracteres, ¿no es cierto?, situaciones que se producen, gustos, aspiraciones, y yo creo que ellos no estaban ausentes de estas, ajá, situaciones, y se podían producir estos problemas sociales. Pero mira, Dios hace un énfasis en algunas palabras cuando le da la indicación al pueblo en relación a esto. Dice lo siguiente, el versículo, capítulo 5, versículo 6, dice, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican, ¿contra quién? Contra Jehová. Pero él no se está refiriendo aquí a esta problemática de pecar contra Dios, sí, sino que está viendo que si hay un problema entre iguales, el, claro, problema se transmite de relaciones humanas, y de entra Lincoln, Jehová, dice, y delinquen, uh-huh, o sea, contra Jehová. Esto es bien interesante verlo porque, mira, el salmista tenía claro esta situación cuando él hablaba y mostró su pecado, allí en el Salmo 51. Él decía, porque yo reconozco mis rebeliones. Y él había pecado contra su hermano también. Contra su hermano. Y mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoce eso. Pero luego él añade lo siguiente, en relación a lo que estamos conversando. Contra ti solo he pecado. Uh-huh. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Se está hablando de Dios. Sí, aquí nosotros tenemos bastante que hablar porque los seres, bueno, los judíos, los israelitas, lo único que sabían hacer era ser esclavos. Es una cuestión a considerar. Uh-huh. Y que Dios los dejó, aunque originalmente él quería que entraran a la tierra prometida por más rápido que lo que se demoraron, pero por sus malas decisiones ellos tuvieron que estar 40 años en el desierto vagando. Para que aprendieran una cantidad de cosas que son necesarias aprender en el relacionamiento. Y nosotros también tenemos que aprender a relacionarnos, tenemos que aprender a amarnos, a tratarnos bien los unos a los otros. Eso le hace bien a la iglesia, nos hace bien a los individuos. Ahora fíjate, Aarón, no solamente tenían que tratarse bien, sino que si el problema existía, había una orden divina cómo tenía que solucionarse ese problema. Uh-huh. Entonces tú ya sabías de antemano que cualquier traspié, ¿no es cierto?, situación de relaciones con las personas tenía que de alguna manera solucionarlo. ¿Y cómo? Devolviendo, ¿no es cierto?, la falta o restaurando el 100% más el 20%, porque esa es la quinta parte, 20%. O sea, había algo claro en relación a lo que había que hacerse. Pero eso podríamos nosotros traducirlo en nuestro tiempo. Supongo que si alguien robó, para ser restaurado tendría que devolver aquello, no solamente bastaría con el perdón del Señor, que el Señor le puede perdonar, pero habría que restaurar. Pero pensemos en problemas de relaciones humanas cuando hay choques de caracteres. Yo creo que aquí amerita también una reconciliación, un reencuentro, el pedir perdón, el buscar la unidad que no solamente beneficia a uno, porque hay personas que piden perdón, pero te equivocaste igual, claro. ¿Verdad? Y nunca pierden, nunca quedan de perdedores. Siempre, aunque piden perdón, siempre salen ganando. Entonces, no es ese el principio, porque aquí debe quedar fuera todo orgullo, toda rivalidad, y lo que debe primar es honrar al Señor y que la iglesia, en este caso, en el caso de que estamos viendo el pueblo, en nuestro caso la iglesia, sea la beneficiada. Exactamente, y mira, incluso la reglamentación de Dios, ¿no es cierto?, las indicaciones de Dios van mucho más allá, no solamente, porque alguien podría decir, mira, si no hay nadie a quien retribuirle o devolverle, y Dios decía, mira, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándole al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con la cual hará expiación por él. O sea, no quedaba libre de cumplir con ese deber que Dios había entregado. Esto me parece sumamente loable. Yo creo que hoy día muchas situaciones se resolverían si fuera así, porque mira, Ezequiel, hablando sobre este asunto, ahí en Ezequiel capítulo 33, versículo 15, dice, si el impío restituyere la prenda, mira la connotación que le da Ezequiel a esto, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. O sea, se traslada esto no solamente a las relaciones de la tierra, sino va más allá, claro, al ofrecimiento que Dios hace en el cielo. O sea, si queremos, y vamos caminando hacia la Canaán celestial nosotros, Israel iba caminando hacia la Canaán terrenal, ese problema que seguramente tuvieron, no era solo un problema que quedaba allí, sino que trascendía, claro, iba más allá, y para nosotros es lo mismo. Estoy pensando cuando Moisés se juntaba con el pueblo para resolver los problemas y llegó su suegro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eso me indica a mí que todos los días él tenía un problema bastante serio para resolver con las personas. Ahora, otra lección práctica también que nosotros podemos sacar de esto es que los problemas no los vamos a poder evitar. Los problemas de relaciones humanas siempre van a estar. Y lo que sí nosotros podemos hacer es nuestro esfuerzo para que podamos salir airosos en los problemas de relaciones humanas. Y que el Señor nos pueda dar la capacidad, la sabiduría para enfrentar estos problemas sin herir a nadie. Aquí aparece una estrategia. Nuestro Señor Jesús también dejó otra estrategia que está en Mateo 18 y que muy pocas veces utilizamos nosotros. Muy pocas veces, porque es más fácil hablar por detrás de la persona que hablar con la persona. Nos evitaríamos una cantidad de problemas si nosotros hablamos los problemas con las personas. Solucionaríamos, es más, creo que se entablarían más amistades si nosotros buscamos esa estrategia que la otra, porque la otra usamos la estrategia del impío, usando la expresión bíblica, para destruir más que para aportar. Y creo que se hace necesario que nosotros le demos una miradita tanto en nuestras familias como en el vecindario, como en la iglesia también. Miren, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo bien clásico, que Cristo se encuentra con Zaqueo y cuando entra a su casa, Zaqueo responde pensando quizás en esto, porque yo creo que él conocía el Antiguo Testamento. Y él dice entonces, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, estoy leyendo ahí en Lucas capítulo 19 versículo 8. Puesto en pie dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Claro. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, aquí este fue más allá. Claro. Había sentido lo que era que Cristo entrara en su corazón, y lógicamente él quería estar a cuenta con él, quería estar a cuenta con sus hermanos y vivir una vida alegre y feliz de gozo, como lo decía San Juan la vez pasada. Uh-huh. Y en este relacionamiento, en este caminar, cuando se encuentran este tipo de situaciones, bueno, a lo mejor sigamos el ejemplo de Zaqueo. Uh-huh. Y entonces, si pensamos que hay que hacer eso, yo creo que vamos a tener una, voy a decirlo así, por decirlo de una manera, una lengua mucho más delicada cuando hablamos, conversamos, miramos u objetamos a alguno de nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.